Bueno, a mí me gustó bastante los huevitas. Fue muy linda la experiencia. Y hice mucho compañerismo. Me encantó. Estuvo todo re lindo. Nada, la realidad es que es un loro muy lindo lo que tuvo Morena. Ya viene desde muy chiquita compitiendo, compitiendo y compitiendo. Se le dio la oportunidad de viajar a los Juegos de Evita y bueno, ser medalla de oro, gracias a Dios. Y a seguir creciendo y seguir luchándola. Morena, competiste en la categoría sub-14 y en la final te enfrentaste a un competidor de Corrientes. Preguntarte cómo fue el campeonato y a cuántas provincias te enfrentaste. ¿O a cuáles? ¿Cuál es? Ah, no me acuerdo. ¿Cómo fue el campeonato? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? El ¿Fue...? Corrientes estuvo un poco peleado. Tuve Sí. nervios, lo último tuve nervios y estuvo peleado. Después lo que se enfrentó fue Corrientes, Río Negro. Estaba también Corrientes, Río Negro. Y la realidad que hubo cuatro más en zona, que jugaron zona de cuatro, pero no recuerdo ahora los nombres. Tengo en un mensaje Y en bueno, un y grupo. después, Morena, jugaste, ¿cómo te preparaste para jugar una final de esta disciplina y esta envergadura? Y también, bueno, tengo entendido que le ganaste 3 a 0 a tu rival de Corrientes. 3 a 0. ¿Cómo te preparaste para la final? Me puse a pelotear con una chica de Mendoza para sacarme un poco los nervios y después entramos a la cancha, peloteamos 2 minutos y después en los juegos nos tocó tirar una moneda y cosas, podíamos elegir quién sacaba o cambiaba de lado. Pero estuve, me gustó. ¿Y tu entrenamiento durante toda la competencia, en qué consistía? Pelotear drive, revés y topeaba con algunos chicos de lo que fueron a jugar. Sí, la realidad que yo no, yo te comento así por afuera, porque yo no pude ir. Yo lo que a donde fui fue a los Juegos Bonaerenses, ¿viste? Pero la realidad que la preparación es más parte anímica que otra cosa, ¿viste? Tratar de que no se ponga nerviosa, de que el juego es su juego, de que no entre el juego de la otra nena, ¿viste? Eso fue toda la preparación que tuvo. Después antes de jugar un partido entran en calor arriba de la mesa, ¿viste? Distintos golpes, como te dijo More, drive, un poco de revés, ¿viste? Para entrar en calor el golpe. Si tuvieran que describir esta disciplina para alguien que no la conoce, ¿cómo la describirían? Uf, hay muchas formas de describirla. Ahora diría que es una disciplina muy completa. Es muy completa. Como digo siempre yo, no hay límite de edad. No hay si es gordo o flaco, si es grande o es chico. Son dos personas en una mesa con las mismas cualidades. Y nada. Es uno contra uno, es un juego muy dinámico, es un juego perfecto. La realidad es que, mirá, lo que voy a contar, yo me hace como 6 meses tuve, 6 meses, hace como 6 años, 7, tuve una ACV. Yo jugaba al tenis de mesa, bueno, tuve una ACV y mi rehabilitación fue un poco sobre por el tenis de mesa, porque la realidad es que en este deporte se necesita mucha coordinación. Y yo en ese momento me costaba coordinar el brazo con las piernas, ¿viste? Y esto me ayudó, que mucha coordinación brazo-pierna, ojo-mano, me ayudó mucho y pude salir adelante con esto. Ya te digo, es un deporte muy, muy, muy, pero muy completo. Y Morena, ¿cómo llevas, también teniendo que asistir a este tipo de torneos, cómo los coordinás con la escuela? Avisamos, mandamos certificado y así para que sepan que por esto voy a faltar o por lo otro. ¿Entrenás muchas veces a la semana? No, 3 o 2. ¿Y tenés muy seguido durante el año competencias de este estilo? Sí, igual dejé de jugar hace 2 años y ahora estoy empezando a jugar de vuelta. Bueno, después esta ya es una pregunta para los dos. Sí. ¿Cómo planifican? Ya estamos casi a fin de año. ¿Cómo planifican el año que viene? Uy, qué pregunta. Mirá, lo que planifico yo con el club, gracias a Dios tengo varios chicos jugando a nivel interescuela, se llama interescolares, en Capital. Tengo un nene que está jugando a nivel federados. Yo quiero el día de mañana, el año que viene, tratar de federar el club, que es algo que cuesta un poco, es algo que se empieza muy de abajo, porque empezamos muy de abajo nosotros. Pero la realidad es que con todos los chicos que estamos jugando, la realidad es que vienen perfectos, van encaminados para nivel federación, para que el día de mañana tenga la oportunidad de jugar a nivel nacional, como lo hizo Mon en su momento, que tengan todas las oportunidades. Obviamente que es un deporte a largo plazo, pero no quita nada. La realidad es que quiero poder federar el club, conseguir. Estuve hablando también en varios lugares porque necesito un lugar mucho más grande, ¿viste? Por la demanda que tengo de chicos, y me siguen llamando y no puedo aceptarlo por el tema del espacio, de las mesas, cuesta, está todo hecho pulmón. Pero bueno, el objetivo es tratar de federar el club el año que viene y ir por los bonaerenses y por los Juegos de Vita de vuelta, ir por algún nacional, si se puede, de vuelta, y nada, es eso. Y vos, Moreno, por tu parte, ¿qué proyectás para el año que viene, teniendo en cuenta que recién sos sub-14 y conseguiste una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? Y el año que viene quiero seguir jugando, no dejar el tenis de mesa y seguir yendo más arriba de lo que estoy. ¿Algunas palabras para la gente que te está viendo después de haber conseguido la presea de oro para Cañuelas? No sé, que fue una re linda experiencia. No pensé llegar, sacar una medalla de oro, y que sí se puede lograr todo.